Saludos, trogloditas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de La Caverna, iniciando la temporada con ganas. Hoy tenemos una entrevista con la madre de la empresa, Noelia Cotelo. Hablamos de la marca España, libros, música y mucho más. Vamos con un tema de Fugazi, Break In. Marca España, ya no importa el pueblo, sino lo bien que lo hacemos para mejor poder vendernos a los inversores extranjeros, a base de explotación, y a los turistas, aquellos que ya solo importan por el dinero que se gasten durante sus vacaciones. Una marca, la marca España, a competir con otras marcas de países, de ciudades. ¿Cuánto tardará el nombre de un país asociarse con otra marca comercial? Por ejemplo, Trenajos España, el sabor agridulce tan español. La marca España, tan perjudicada en su imagen exterior, cuando tres escaparates se rompen en los pocos casos en que el pueblo rompe la paz social. La marca España, que intenta grabarnos a fuego desde pequeñitos, Unidad Nacional, toros, fútbol, macho ibérico y procesiones. Ah, y Gibraltar, español. España, vaya marca. La marca España, que quita la posibilidad de tener un hijo a la madre soltera o lesbiana por la seguridad social, pero luego paga las cornadas de los gilipollas borrachos en los encierros de cualquier triste pueblo que disfruta torturando a los animales. La marca España, de la corrupción política, enquistada de decenios, de la clase empresarial defraudadora y ladrona. La marca España, de los políticos incapaces y arribistas. La marca España, de los jueces que no conocen la justicia y que se van de fin de Marbella. Ya lo dijo Víctor Hugo, policía en todas partes, la justicia en ninguna. La marca España, que Beodo dispara a los elefantes y pasea su campechanía con muletas. La marca España, del duque empalmado, que borracho de impunidad se llena los bolsillos presentando su tarjeta. Y yo sin enterarme, para ser tan tonta, a Suiza que me mandan a trabajar. La marca España, perpéntica de Marichalar y su monopatín atómico. ¡Ah! Me tomo la pastillita, que me sube la tensión. La marca España, como cantan Riot Propaganda, un padre buscando la basura. Quien siembra miseria recoge bomba en lapa. La marca España, que nos merecemos, delegando en una panda de inútiles que antes con las vacas gordas y ahora con las flacas son los que parten el bacalao, sí, lo que nos merecemos, por no haberlos ya corrido, como hace un tiempo, a hostias hasta fuera del pueblo. Siguen sangrando las venas del pueblo, siguen cerrando colegios, se han convertido estar explotado en un privilegio. ¿El precio? Tu dignidad, no lo dudes, la gravedad se torna frágil aquí en el trapecio. Multitudes violadas, propatrañas censura, la marca España, un padre de familia, buscando en la basura. Cultura de pandereta y farla, futuro biólogo abandona la carrera, no puede pagarla. Otro debate, otra charla, otra mani, otro amigo.

Es toda una experiencia vivir con miedo, ¿verdad? Eso es lo que significa ser esclavo. Cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhauser. Todos esos momentos se perderán. Como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir. No sé por qué me salvó la vida. Quizá en esos últimos momentos amaba la vida más de lo que la había amado nunca. No solo su vida, la vida de todos. Mi vida. Todo lo que él quería eran las mismas respuestas que todos buscamos. ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Cuánto tiempo me queda? Todo lo que yo podía hacer era sentarme allí y verle morir. La democracia tiene miedo de recordar. Tiene miedo de recordar. Y el lenguaje. El lenguaje tiene miedo. Los civiles tienen miedo a los militares. Es el tiempo del miedo. Tienes miedo a vivir y tienes miedo a morir. Tienes miedo a pensar y a encontrar la verdad. Darte cuenta de que todo es una mentira. Que tu vida no es sueño, sino una pesadilla. La obediencia ciega te anuló por completo. Actitud cobarde te convirtió en siervo. Se ocultan torturas, exhiben la infamia. La ley, la porra, pistolas y placa. Estamos presos y no vemos las rejas. Consumo, sumisión e indiferencia. Unos nacen martillo, tú quisiste ser yunque. En vez de rutas salvajes preferiste costumbre. Voces molestas se entierran con silencio. Cosas y memorias cavadas con criterio. De políticos de barro, jueces de hierro. Banqueros de humo y policía del miedo. Somos la sangre de la nueva dictadura, la economía, El blanco perfecto de la porra y el pelotazo de la policía. El carburante del yate de la puta monarquía. Ellos viven por encima de las posibilidades mías. Soy simpatizante, confeso, de volar el Congreso. Destruir el Senado, la bolsa, pero con todos dentro. Devolvernos violentos en defensa de la vida misma. De volar en la cabeza a este gobierno terrorista. ¡Miedo a la cárcel y a la policía! ¡Yo! ¡Miedo a la libertad! ¡Miedo a la anarquía! ¡Miedo a tomar tus propias decisiones! ¡Miedo a creer en ti y en tus ilusiones! ¡Yo odio a muerte a la monarquía! ¡Quiero verles arrodillarse ante la guillotina! ¡Odio a la iglesia y su hipocresía! ¡Su Dios tan solo es una burda mentira! Odio a los partidos de mierda, a sindicatos cómplices de la miseria, gargantas de veneno, sepultura de ideas, los mayores traidores de la clase obrera. ¿España qué es? ¡España no existe! Es una jaula, una quimera, como otra cualquiera. Y su bandera es el trozo de tela con el que se tapan todas sus miserias. Ninguna lucha triunfa con temores. El hambre es motor de revoluciones. Cuando nada tengamos que temer o perder, quizás solo entonces consigamos vencer. Somos la sangre de la nueva dictadura y la economía. El blanco perfecto de la porra y el pelotazo de la policía. El carburante del yate de la puta monarquía. Ellos viven por encima de las posibilidades mías. Soy simpatizante, confeso, de volar el Congreso. Destruir el Senado, la bolsa, pero con todos dentro. Devolvernos violentos en defensa de la vida misma. De volar en la cabeza a este gobierno terrorista. Cuando el miedo acabe en odio, que tiemble el gobierno, el poder del pueblo. Verdugos no víctimas de dictadura. Verdad que los medios quieren muda. Buscar el poder, él sí será el epitafio seguro de la honestidad. Es el tiempo del miedo. Acabamos de escuchar el tema Miedo, de Edu Libre. Recordaros, trogloditas, que estáis escuchando La Caverna, un programa de Radio Almaina, emitiendo desde el 107.1 del dial granaíno. También nos podéis escuchar a través del streaming las 24 horas del día en la página www.radioalmaina.org o en la página del programa en lacaverna.radioalmaina.org a través del podcast. También podréis encontrar en dicha página los links de descarga de los libros de los que hemos hablado, así como diversa información. Escuchamos a continuación un pedazo de tema de la banda americana Casualties. We are all we have. programa de hoy va especialmente dedicado a Noelia Cotelo y a los cinco de Barcelona, sin olvidar a tantas y tantas personas presas, privadas de libertad. Porque fueron los años más intensos de mi vida. Conocí la fraternidad, el desinterés, el espíritu de sacrificio y la solidaridad. Es decir, el sentirme hermanado con los que estaban luchando conmigo. Vamos a escuchar ahora un par de temas para ir acabando. Se trata de La Gran Esperanza del punk ibérico, una banda que dará mucho que hablar. Son los grandes Manteca de Cagao. Escuchamos su tema Punk de Barrio, perteneciente a su reciente maqueta Somos Manteca de Cagao. Eres punk y vives en un barrio. Eres un punk de barrio. Eres un punk de barrio. Si vivieses en una urbanización, serías un punk de urbanización. Punk de urbanización. Si tu familia tuviese un chalet y vivieses allí, serías un punk de chalet. Un maldito punk de chalet. Si vivieses en un camping, serías un puto punk de camping. Un puto punk de camping. En la montaña, dirías pum de montaña, pum de montaña. Ahora que estoy pensando y si vivieses en una mierda, dirías pum de mierda. Y para despedirnos, vamos con otro tema de Manteca de Cagao. Hablas en femenino para comerte un chumino. Gran hit, sin duda. Lo dicho, saludos, trogloditas. Eres un hombre sensato, el rey de la asamblea. Eres tan narcisista que ya ni te la meneas. Pero no me engañas,